Nos encontramos en la institución educativa Manuel Omaña, su página de internet continúa viajando por todo el departamento del Tolima, y hoy hay un evento muy importante, un acontecimiento de la naturaleza, que es la ceiba que está floreciendo y está brotando acá en este municipio, especialmente en la escuela y en el patio de la institución educativa Manuel Omaña. Esperemos que sean los profesores que nos cuenten. Muy buenos días, profesora. Regálenos su nombre primero y cuál es el acontecimiento Yolanda que hay. Yolanda Villarreal. Bueno, pues estos días, lo que ha sido el lunes y en el día de hoy, se licenció el personal, pues a raíz de que acá en la institución educativa de Flandes, Manuel Omaña, se está dando un fenómeno natural, como se dijo ya anteriormente, donde la ceiba está en su periodo de florecimiento y de las bellotas que revientan está soltando la lanita, que es un poco perjudicial para los niños y también pues para la comunidad. No lo veamos tanto como un problema, sino como un fenómeno natural que se da y pues que se da cada 4 años. Queremos informar pues a la comunidad porque estos días se ha licenciado el personal, hoy ya se pidió el apoyo a los bomberos para que vengan y pues quiten las belloticas, porque pues esto dura casi un mes y pues siempre es nocivo para la salud, porque esas lanitas son muy finas y se meten hacia la boca, a la nariz o a los ojos a veces y causa algunas irritaciones. Profesora, ¿y cuánto tiempo se calcula que quede sin clase la institución? No, ya eso se arregla hoy ya mañana estamos funcionando normalmente, porque pues ya hoy esperamos que vengan a, el problema es quitar la bellota, o sea, vamos a tratar de romper el proceso pues a raíz de que, para que no siga cayendo las belloticas. Bueno, ¿y la Secretaría de Salud, las personas encargadas del municipio de Flandes conocen del tema para que le presten algún auxilio en los próximos días, en caso de que presente alguna emergencia? No, ya se ha hablado, ya la rectora gestionó y ya hoy vienen a hacer la quitada de las bellotas, que es la parte que está, porque al reventar sueltan estas lanitas, como lo puedes ver, se adhieren a la ropa o a la piel de las personas. Profesor, usted me decía que había habido un profesor que se había enfermado, cuéntenos de ese hecho. Bueno, un profesor... en el día de ayer que intentamos dar clase, el profesor fue a hablar, a comunicarse con los estudiantes y le entró una lanita por la boca y se asfixió, se ahogó. Logró botarla nuevamente y ahí ya pudo respirar, pero este contratiempo ocurrió ayer. A raíz de eso se decidió licenciar los estudiantes. Bueno, este es su página de internet Noticiero 37 Grados, visitando las instituciones educativas del Tolima. Hoy en el municipio de Flandes, en la institución educativa Manuel Omaña, donde hay un evento importante, y también aclara la comunidad educativa, los docentes, la rectora, por qué razón no hubo clases el día de hoy. Pues ya queda confirmado, queda establecida la nota, y continuaremos informando desde cualquier institución en el departamento del Tolima. Feliz día para todos.